Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Corps, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Seguir el año que ya se va, el año 2022. Pocas horas para que recibamos el año 2023. Y a través de la emisora de la familia les estamos enviando nuestro cordial saludo. Nuestra línea telefónica, el 7761-4235, a la orden, como también nuestra página web. Estamos transmitiendo en la amplitud modulada. Sus mensajes serán bien recibidos a través del programa que vamos a iniciar, Remembranzas TGD, a través de su emisora familiar. Vamos a iniciar el programa con el mejor saludo para todos ustedes en esta mañana tan fría en la ciudad de Quetzaltenango. Escuchado con Elizabeth de Guatemala, Gracias Amor. Con esta canción estamos iniciando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. 8:04 a.m. Gracias a la sintonía de ustedes a través de la emisora de la familia, nuestro cordial saludo. Y ya saben, estamos a la orden para las canciones que ustedes quieran escuchar esta mañana. y este programa Remembranzas TGD. Cordial saludo para ustedes, con esto estamos iniciando y claro, vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Participación de Lupi Rey en el programa interpretando Flores para Mamá. Bueno, pues son ya las 8 de la mañana con 8 minutos a través de la emisora de la familia. Y como siempre, el programa Remembranzas TGD dedicado al arte guatemalteco, a los compositores, a los conjuntos. Y damos a conocer también algunas grabaciones de artistas que recientemente graban sus canciones. En esta oportunidad vamos a recordar, antes de que se vaya el año 2022 y el mes de diciembre, vamos a recordar a Domingo Betancourt Mazariegos, que nació en la ciudad de Quetzaltenango un 20 de diciembre de 1906. Se inició la música con él desde cuando él tenía 5 años, interpretando la marimba. Y claro, en el pícolo y en el triple, sobre un cajón de madera para poder alcanzar el instrumento. Así empezó Domingo Betancourt, que ahora se inmortalizó con las obras que nos ha dejado. De él vamos a platicar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Thank you. eso me encuentro tras de las rejas, tras de las rejas de mi prisión. Cantar quisiera, llorar no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Una mañana subí al jurado, en un banquillo se me sentó un licenciado y un juez de letras, como culpable me sentenció. Pena de muerte pedí a la gente, ay cielo santo lo que sentí. Y lo confieso sinceramente que como un niño me estremecí. Ni a la ballena, que ella es la dueña del ancho mar. Es el horrible San Juan de Ulúa donde mis penas voy a pagar. Una mañana en mi Bartolina un pajarillo me fue a cantar. Era mi madre en forma de ángel que a su hijo amado le fue a cantar. Cuando haya muerto allá en los mares, vayan mis restos a sepultar. Una plegaria por Dios les pido, que fui asesino por tanto amar. Los Records de Coatepeque actuando en el programa esta mañana, Remembranzas TGD. Y esta mañana, pues a través del programa, hemos escuchado con los Records de Coatepeque esta canción que se llama El Preso de San Juan de Ulúa. Bueno, pues esta mañana a través del programa vamos a platicar algunos datos importantes de Domingo Betancourt. ¿Quién no ha tenido la satisfacción de sentir en el fondo del alma la sensible música del maestro Domingo Betancourt? ¿Quién no se ha sentido más, quién no se ha sentido más guatemalteco al escuchar sus obras, sus sones, sus gritos? Pues los antepasados vibra de dolor, de alegría, de tragedia en la madera sonora de nuestros bosques. La música de Mingo ha sido inmortalizada con las grandes melodías que nos ha dejado. Recordamos que él, cuando tenía sus 5 años de edad, empezó a interpretar la marimba utilizando el pícolo, el triple, y él parado sobre un cajoncito para poder alcanzar la marimba con sus baquetas. A la edad de 15 años ya acompañaba en sus giras de trabajo a su señor padre don Francisco Román Betancourt, quien era propietario del conjunto 2 de octubre. Suplía a cualquiera de los marimbistas que hiciera falta en cualquier puesto de la marimba, sin que nadie le hubiera enseñado, ya que solamente su herencia, su linaje, su apellido y su vocación fueron sus maestros. Vamos a seguir con ustedes platicando de este gran compositor que nos dejó muchísimas obras musicales, melodías alegres y también valses, sones y todo lo que usted quiera. Domingo Betancourt nos dejó a través de su marimba. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, queremos enviar nuestro cordial saludo para don Rubén Castro Loarca y familia allá en la zona número 8, y también para don Alfredito Godínez en la calle Cajolá. Don Alfredo, muchas gracias por este obsequio de fin de año que nos ha enviado aquí a la emisora de la familia. Le agradecemos bastante, que Dios lo bendiga y que el año nuevo 2023 le traiga muchas satisfacciones. Continuamos con Remembranzas TGD. Hemos escuchado a Edwin Mancía, que nos ha interpretado Esta noche la paso contigo. Bueno, pues estábamos por acá recordando a Domingo Betancourt, que nos dejó tantas y bellas melodías, del cual hemos escuchado a través de los medios de comunicación las grandes composiciones que este gran maestro nos dejó. Domingo Betancourt guarda la admiración del compositor para la tierra que lo vio nacer, melodías como por ejemplo Santiaguito, El corrido de los altos, Xelajú en fiesta, Recuerdos quetzaltecos y por supuesto El ferrocarril de los altos, que ha convertido en parte de la cultura altense, pues como recordamos nació un 20 de diciembre del año 1906, comenzó a ejecutar su marimba desde muy pequeño con la agrupación de su señor padre, la marimba 2 de octubre. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, lo estamos recordando. Y vamos a escuchar ahora una bella composición que él hiciera en marimba. La vamos a escuchar, y esto dice así. Thank you. Hemos escuchado una de las grandes inspiraciones de Domingo Betancourt, se llama En la Soledad. Nos vamos al corte comercial y luego seguimos platicando de Domingo Betancourt esta mañana, ya que el 20 de diciembre estuvo celebrando su cumpleaños allá en el cielo. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana y me tuve que quedar solito en la carretera. Me acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Me acompañaron toda la noche guanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón con la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetío la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada guanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetío la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetío la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada la ciguanaba y el sombrero. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres interpretando la ciguanaba y el sombrerón con el marco musical de nuestra marimba. 8 de la mañana con 25 minutos. Esta mañana estamos recordando al gran maestro Domingo Betancourt, ya que el 20 de este mes de diciembre es una fecha importante de su nacimiento, 20 de diciembre de 1906. Recordamos que cuando el entonces presidente de la República de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, pudo asistir a una presentación de Mingo, como cariñosamente se le llamaba, cuando solo tenía la edad de 8 años, y admirado por su talento, le ofrece una beca para que pudiera estudiar en el extranjero. Sin embargo, el plan no se concretó porque su señora madre temía no volverlo a ver. La famosa melodía Ferrocarril de los Altos, La compuso cuando él tenía 17 años y, según la tradición oral, la estrenó el día de la inauguración del ferrocarril, que fue el 30 de marzo de 1930. Bueno, pues fue aquí cuando se estrenó el ferrocarril de Los Altos y la melodía también, y los deseos del presidente de aquellos años, Manuel Estrada Cabrera, no se llegaron a realizar porque la mamá de Mingo no quiso. Pensó que se iba a quedar en el extranjero y que ya nunca iba a regresar. Este fue el motivo de él por qué rechazó esta beca que le daba el presidente de Guatemala. Saludos para doña Yoli, que se ha reportado a través del programa, recordando también a su tío Mingo y naturalmente toda la familia que nos sintoniza esta mañana, que sin duda alguna pues también recuerda a tío Mingo, como cariñosamente le llamaban no solo sus verdaderos sobrinos, sino muchas personas que lo quisieron, le decían tío Mingo. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Qué mágica es mi vida, porque tú estás junto a mí. He vuelto a sentir alegrías y en mi corazón existir. No encuentro otra salida y nadie lo puede evitar. Me curaré las heridas y siempre tendrás tu lugar. No puede ser. Eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el qué dirán. Yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás. Me das fuerza para escapar. Sabes cuánto es lo que te amo y siempre te haré suspirar. Y nuestro lugar será el cielo, tendrás las estrellas y el mar. Vivirás un cuento eterno donde el amor reinará. Puede ser, eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el qué dirán. Yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás. Me das fuerzas para luchar. Hay amor, hay amor. Yo te amo. Thank you. Alfredo Castro nos ha interpretado esto que se llama Nuestro Lugar. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD, donde platicamos ahora datos del recordado maestro Domingo Betancourt, que su música era de extracción netamente popular y, ante todo, de contenido eminentemente nacional. Su señora madre, doña Leonarda Mazariegos de Betancourt, y su señor padre fue el marimbista don Román Betancourt. Desde la edad de 7 años inició sus primeros tanes en la marimba. Con gusto recuerda cómo a esa edad asistía a las funciones de cine en el Pasaje Enríquez, en aquella época en que se proyectaban películas en mudo, ahí en el interior del Pasaje Enríquez. La marimba que interpretaba por primera vez en estas películas mudas y que se alegraban con el instrumento nativo se llamaba Marimba 2 de Octubre, que dirigía el hermano Rodolfo Betancourt. El cine que se exhibía en sus albores era propiedad de don Wilfrido Ávila. Él era el propietario de este cine, donde usted podía asistir, ver películas mudas, pero eran acompañadas por la Marimba 2 de Octubre, donde desde muy niño también interpretaba la marimba en aquellos años el niño Domingo Betancourt. Datos importantes a través del programa. Queremos agradecer saludos para don Rubén Castro Luarca en la zona 8, también a don Alfredito Godínez allá en la calle Cajolá. Muchas gracias, don Alfredito, por el obsequio que nos ha enviado. Un saludo también para don Carlos Humberto Robles, para doña Amandita Cifuentes y también para doña Yoli, que se ha reportado esta mañana. Vamos a escuchar ahora esta bella composición del maestro Domingo Betancourt. Thank you. La marimba Caibir Balán interpretando esta bella composición de Domingo Betancourt, Clavel en botón. Bueno, pues les comentaba que Domingo interpretaba la marimba, con la marimba 2 de octubre, melodías en el cine mudo, donde precisamente se encontraba la pantalla donde usted podía asistir a ver sus películas en el interior de el pasaje Enríquez. Ahí era precisamente otro lugar, y también en el Teatro Zarco de Quetzaltenango. En aquel tiempo era un éxito ver interpretar a un niño con tanto garbo y buen sentido musical. Por eso su señor padre lo lleva a Guatemala, donde interpreta la marimba en el Teatro Excelsior de aquella época y en el cine particular del presidente Manuel Estrada Cabrera. Y con motivo del terremoto en Guatemala, se regresa nuevamente a Quetzaltenango, habiendo ingresado al Liceo Modelo, de donde don Alfredo de León, para cursar sus estudios, pero Mingo no le iba a gustar ni le gustó asistir a las clases. Podía más el amor a la música que en todas las gramáticas aritméticas del mundo. Él no le gustó ir a asistir a clases. Se iba a encerrar al Teatro Zarco, al Potreo, a practicar y ejecutar la marimba que ahí habían desde entonces. Mingo, con vocación y amor musical, logra adquirir ese dominio tan brillante sobre nuestro instrumento nativo que posee. Don Manfredo de León pues habla con el señor padre de Mingo, ofreciéndole gratuitamente las enseñanzas con tal de que él pudiera asistir a clases, pero fue imposible. En el alma artística de Mingo se impulsó la veneración por la música y se dedicó a ella con todo afán, con toda la pasión de la vida. Con la suave sonrisa que él le caracterizaba, relataba en una oportunidad que en una clausura del Liceo Modelo, en compañía de su primo y gran amigo de toda la vida, Higinio Ovalle Betancourt, otro gran valor musical, pues interpretaron con los ojos vendados las oberturas Fiesta de Pájaros, Poeta y Aldeano, obteniendo un éxito momentáneo entre el público asistente, pero lamentablemente ninguno apoyó el estímulo de nadie, lo cual pues así siempre es, nadie valora a estos grandes artistas de la marimba. Recordamos, dicen muchos, que con los ojos vendados, las oberturas Fiesta de Pájaros y Poeta y Aldeano, con los ojos vendados. Bueno, esta es la historia del gran maestro que nace un 20 de diciembre de 1906. Estuviera cumpliendo Mingo 116 años. Nos vamos al corte comercial y luego regresamos con ustedes. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD.